Muy buenas Vamos. mañanas, tardes, días, noches, donde que se encuentre. Aquí un episodio flash rapidísimo de su podcast de confianza, Coffee and Sodas. Vamos a sentar. Es una edición Gracias. extraordinaria porque hay mucho que platicar y Shu ya tiene unas ansias horribles de platicar de anécdotas futbolísticas principalmente. Así que sin más preámbulo, le dejamos el micrófono libre y abierto aquí a Jesús Astorga, el cronista deportivo por excelencia, amateur de la frontera. Sí, gracias, y Adelante. gracias, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, háblale ahí al camarita. Pues rápidamente, camarita, hola, hola, buenas tardes a todos. Pues hace mucho tiempo que no grababa, la verdad ya hasta se me ando todo oxidado. Gracias. Pero ¿Está así tan oxidado que se oye? Cuando quiero que se oiga, no se oye. ahí va. Ay, Chuy, Ah, ya, perdón, ¿ese es tu tobillo? es el tobillo, exactamente, ya para que veas qué tan chafa está la cosa. Pues nada, Miguel, aquí muy, muy, pues ya a punto de que estén todos los 32 calificados para el Mundial de Rusia 2018. Como hablábamos antes, las eliminatorias más peleadas, que esas estuvieron bien cardíacas, Que las yo de la recuerde, Conmebol. oye, ese asunto de Chile y Argentina estuvo cardíaco. Sí, pues resulta que a Chile no la tenían nada fácil porque le tocaba cerrar la eliminatoria contra Brasil en Brasil, la cual pierden Mal lugar. 3-0. Al mismo tiempo se estaba jugando el Argentina-Ecuador y el Perú-Colombia. Entonces, al momento de que ya va perdiendo 3-0 Chile, llega Radamel Falcao. Iban 1-1 allá en Perú. Y pues se empieza a sujetar con otros jugadores de Perú y le dice: ¿Sabes qué? Ya no le movamos, Chile va a perder un tercero, no va a poder pasar nada. Y empiezan todos a hablarse, y dice, bueno, sí, faltan 25 minutos, vamos a dejarlo así. Y empiezan a tocar el balón hasta que se acabe el juego. ¿Qué significó esto? Ah, junto con el resultado de Argentina y de Uruguay, Uruguay ganó, Argentina ganó, tenía que haber ganado para poder calificar a fuerzas. Entonces pasa esto, califica Brasil en primer lugar, en segundo Uruguay, en tercero Colombia, en cuarto Argentina y en quinto Perú. Quinto Perú no va directo, va a un Repechaje repechaje, contra pero Australia. va contra Nueva Zelanda. Ah, ya ganó Nueva Zelanda. Por primera vez en poco más de 30 años, tenía Perú de no ir a un mundial desde España 82. Uy. Así es que imagínate, Desde el fin 8. del franquismo. 18, 28, no, pues como 34, 35 años más o menos de que Treinta y no, casi no, 35. sí, que no van a un mundial 36 ya. por lo difícil que es la eliminatoria con Conmebol, entonces, pues ya la gente estaba celebrando con bombo y platillo. Los de Chile se enojaron y dijeron que lo que hicieron Perú y Colombia no es deportivo, es antideportivo y querían protestarlo, pero no, pues no se va a poder. Pues no, Ya no es sucedió. culpa ¿Dónde? Ajá. que Chile apestara tan zarro que fuera 3-0, no es su culpa. Sí, y lo malo, pues que esa generación de Chile, pues, era Ya una se generación quedó buenísima y no, olvidada. se quedó sin mundial. Volvió a México, le ganó Argentina y. Y ya. Entonces, esa fue la bronca, ¿no? Bueno. Ahora, más arribita, en la región 4, Norteamérica, Aburrida de CONCACAF. la Oye, ¿qué onda con CONCACAF. el gol ese fantasma que no es Ese gol? de. ¿Lo van a pelear El o de ya estuvo? Panamá. Pues tiene que pelear, tiene que Porque haber con algo, ese gol porque. va a Estados Unidos en el Mundial Mira, siempre. se tenían que dar varios resultados para que no solo Panamá pasara, para que Honduras pasara. Para que Honduras pasara, tenían que ganarle a México en primer lugar, que le ganaron. Fue el único partido que perdió México. Bueno, dices, Y eso y órale. al final. Ni Y el modo. autogol Y de Memo Ochoa, cabezazo que se está raro aventó. porque es que es lo que me saca de onda de la selección, que a veces juegan muy bien y de repente juegan que dices, ah, canijo, No, pues, ¿qué están pero haciendo? fue un mal, fue un evento Desafortunado. desafortunado, como yo en fronte, Sí. así que el post le pegó en el poste la pelota y luego le pegó en la La cabeza a cabeza y Memo se Ochoa. O metió. sea, es un gol, pues es un autogol obviamente, pero sin ese gol lo hubiera ganado México. Es una mala jugada del destino. Bueno, Lo bueno que era una sí. eliminatoria ya sin Ajá. chiste para México. Pero, Pero ok. para Estados Unidos. Pero con ese resultado, digo, Honduras tenía que ganar y tenía que darse otro resultado para que calificaran, aunque sea repechaje. Tenía que perder Estados Unidos contra Trinidad y Tobago, el juego en Puerto Príncipe. Pierde Estados Unidos, le Ese ya gana estuvo. 3-2-1 o Güey. 2. Ahí ni cómo ayudarles, la Neto, neta. no dices, ¿qué pasa? Y tenía que ganarle Panamá a un rival cuasi directo que era Costa Rica. Iba perdiendo 1-0, empatan con un gol fantasma. Es un gol que para empezar era penalti. Le hacen falta a unos chavos de los de Panamá. Entra La rodando el coloca balón, nunca no entra. entra gol, no llega casi ni a la línea y No entró lo otra, marcan ¿no? como gol. ¿No se supone que ya tenía el sensor ese o es nomás en el mundial? No, nomás en el mundial lo van. En la Aquí no, confederación, ¿no? tenía que implementarlo ya porque fue un mendigo circo todo. Con eso hubiera ganado, con eso hubiera calificado a Estados Unidos, ¿no? Sí, entonces, pues gana Panamá 2-1 y Panamá por primera vez califica directo. En CONCACAF califican los tres primeros y el cuarto lugar se va a repechar. Contra Nueva Zelanda. No, no, Contra va. Australia, ¿no? Honduras va contra Australia, pero la verdad yo no le veo nada a Honduras porque la eliminatoria la tuvieron para el nabo, o sea, jugaron muy mal toda la eliminatoria. Estuvieron eliminados casi todo el torneo, a excepción de la última jornada. Porque Estados Unidos la regó. Por lo de Estados Unidos y por lo de ellos, ¿no? Pero no, la verdad es de las peores generaciones de Honduras, está muy débil ese equipo. Y ¿Sabes vas qué? contra Australia, que es un equipo que ya tiene más callito porque ya Con se Asia. elimina en Asia y ya tiene más competencia que en Japón, Oceanía, así es Corea, que China. sí. Ya, y pues Me ya hubiera están allá. gustado que México hubiera metido un gol más como para regresar el favor este del mundial Para Estados pasado. Unidos Para y que no sí. dijeran. ¿Saben qué? Tengan su muro, pero tengan su mundial. Los Pero ideas de fíjate. que los comentaristas deportivos americanos estaban comiéndose al equipo de fútbol varonil, Ajá. porque estaban, ¿cómo es posible que tengan tantos más millones que la selección femenil y ahora ni siquiera pueden calificar? Las mujeres llevan como dos o tres No, el mundiales. equipo femenil de Estados Unidos en todas las categorías Llevan como tres siempre. mundiales Entonces, mundiales ganados. mayores y menores Es la también. campeonísima del mundo femenil y el Tienen equipo de unas. A hombres. cada ¿Quién rato fue el... salen camadas buenísimas ¿Quién tuvo la del culpa ahí de que equipo. no calificara? ¿Fue este Arenas o los No, antes? fíjate que ¿Jürgen? fue No. Jürgen Klinsmann. ¿Quién? La verdad, le entregó un equipo en una situación medio complicada. No, no mal, complicada. Al momento no quería Bruce Arena. Y trató de componerlo. Sí, hicieron sus puntos, hicieron sus méritos, pero no les Ya alcanzó. estaba Y muy desmadrado. peor cuando pedían contra Trinidad y Tobago. Ya Eso fue. estaban desinflados, ya, la Sí, neta. y en Europa, pues Holanda no va. Holanda no va al mundial. Sucket, Ni Robin. siquiera, ni siquiera el repechaje, Miguel. Ni siquiera el No era repechaje. penal, Robin. No era No, no fue penal. penal. De Karma, hecho, karma. anunció su retiro de la selección. Karma, Sí, bitch, fue karma. y le pusiste. Pues ¿qué más? Islandia va por primera vez en su historia a un mundial. De un grupo de doctores, abogados, profesores. De semiprofesionales, un equipo que tiene, Ese es cuya de... población total. Oye, ¿cuánto es la población total de Son Islandia? Son como 25 mil. 25 mil. Sí, o sea, vamos a buscarlo. Porque me acuerdo que la Confederación andaba, creo que la mitad del país. Ahí con ellos. Pues, aunque usted no lo crea, señor, sí. A ver, vamos a ver. Population. 330 mil. Ah, entonces era un décimo de la población andaba con ellos en el mundial. Órale, pues el lugar el país de Bjork, ¿cómo se llamaban? Los Sugar, el grupo que tenía. Y si ganan, va a haber fiesta en Los Reykjavik. Va a Reykjavik estar y el las mujeres bonitas, muy bonitas, por cierto. Bachna y luego en Bachnochukul y Snæfellsjökull. Snæfellsjökull. Ay, Está el party. amén. ¡Chuy! ¡Le gana Islandia! ¡Vamos a No, Snæfellsjökull! mejor vamos a Reykjavik. Reykjavik. Hay un volcán que tiene un nombre bien raro ahí, pero bueno. Y sí, pues calificaron al mundial. Que esa va Es a ser una toda historia. una proeza. Está muy padre eso. O Luego sea, que lleguen a les las vaya cuartos. como les Que vaya. lleguen a cuartos de final. Tío, les vaya como les vaya. Oye, pues en la Eurocopa Llegaron llegaron a a los Inglaterra. semifinales. Sí, ¿Dónde le ganó ganaron a Inglaterra? Inglaterra 1-0. Así un. ¿Cuándo perdió Inglaterra? Y qué Fíjate que a mí humillación. lo que me cae bien gordo de cuando Inglaterra califica un Mundial o Eurocopa es de que siempre decepciona. O sea, teniendo la liga que tiene, el fogueo que tienen ahí, y van a torneos así de repente, así como que, oye, Inglaterra, no, pues Sabes ya que está soy como el eliminado. orgullo nacionalista de que como tu país inventó ese deporte y no gana un mundial desde hace, ¿qué? ¿40 años? Desde Inglaterra 66. Sí, por eso, ya. Y ahorita Eso es lo que le escala y ahí más te que va. nada. Los que le van al quite son las juveniles, ¿no? Porque este año Inglaterra quedó campeón del Mundial Sub-20 y yo creo que hoy tenían semifinal en el en el Mundial Sub-17 contra Brasil. No me acuerdo si era hoy o mañana, pero pues ya para el sábado creo que ya tenemos al campeón, subcampeón, tercer y cuarto lugar del Mundial Sub-17. Así es que ojalá que le den seguimiento a esas selecciones, porque pues esa camada viene muy bien. Y pues hay que tenerlo en cuenta. De Asia, pues Japón, Corea del Sur ya están en el Mundial. De África, Egipto calificó el Mundial. No sé si te tocó ver el... O sea, un país que lleva como 5 años sí. En un nuevo gobierno. Ajá, en una transición. ¿Ya calificó el Mundial? Sí, estuvo bien cardíaco porque iban perdiendo... Creo que quedaron empatados. ¿Quién veis? Como siempre, Nigeria o Camerún. Y Nigeria, Camerún. Es uno de los más fuertes, ¿no? De los más consistentes. Sí. Entonces, hay un penalti faltando, pues, ¿no? Pues técnicamente en la compensación. Entonces ya lo meten, pero lo emocionante de ahí, lo que te pone a flor de piel es cuando el comentarista empieza a narrar el gol, no dice gol. Le empieza a decir gracias a Alá. Y lo empieza a decir, ajalá, amajalá. Y se puso a decirlo por mucho tiempo. Y se pone a llorar. Pues que nunca han ido a Mundial, yo creo. Pues no me acuerdo de que hay un... También Islandia, es que te puso a gritar el Islandia. No, pues sí le echó muchas ganas. Sí. Y pues eso es lo bonito del fútbol, no son las sorpresas que te da. Es lo bonito. Y esperemos a diciembre, a los primeros días de diciembre, donde se va a hacer el sorteo para los grupos de este Mundial. Y el siguiente verano Mundial. Y el siguiente verano Mundial, señores. Luego en 4 años, ¿qué va a ser en diciembre, pues, o qué? En 4 años en Qatar, el Mundial... En serio, esta cosa no debería haber sido nunca. Es que fue un mundial amañoso con lo amañado, de con dinero. Con lo de Blatter y eso. Y con muertes humanas, pérdidas humanas. ¿10,000 muertos? Mucha gente que ha muerto durante la construcción de los estadios. Te mandan traer de Filipinas donde estés. Ajá. Ok, vente a trabajar en un estadio, ganas una lana. Ok, vas. Vas, llegas, trabajas. Luego te tratan como condiciones. Te quitan el pasaporte. Hasta que acabes de trabajar, hasta que ellos digan ya acabaste, o te mueras, o ya te dejen ir. Ten tu pasaporte para que te vayas. Si te madreas, ya valió. Tienes que trabajar, que sea como 18 horas al día, todos los 7 días. Te mueres de cansancio, o te cae algo encima, o te caes del edificio. Ah, ya van como 10,000 muertos para construir los estadios. No nada más del Mundial, sino también en otros edificios. Ajá. Pues te agacho. Y ese Mundial no debe haber sido. O sea, en diciembre, con calor, como es muy típico de allá. Pues es que no, vamos a un Mundial. Un deporte que sudas mucho. En medio del desierto. Y van a estar techados los estadios, ¿no? Supuestamente. Sí, sí, sí, sí. Imagínate que otro hasta. Y van a ser en la noche los juegos. O sea, ¿van a ser en la mañana de aquí? Pues no sé cuál será la hora de Qatar ahorita. A ver, vamos a preguntar aquí. Preguntémosle a Don Google. Vamos a ver aquí. ¿Qué hora es en Qatar? Con Q, ¿verdad? Ajá. Son las 2:54 de la mañana, Shui, conviértelo. Son las 5:55 de la tarde. Ajá. Entonces sería, pues, en la mañana. Sí, ¿verdad? Somos en la mañana. Serían como las 10, 11 de la noche de allá. Sí. Y luego que serían como las, ¿qué? 4 o 5. Ah, más o menos. Ah, pues sí, me gusta el Mundial, me gusta la idea. Porque en Rusia van a ser bien tempranito en la mañana. Sí, sí, sí, sí. pues esperemos, Miguel, tío. Esperemos Japón-Corea, que eso estuvo... Oh, estuvo, o sea, crítico. Imagínate, si así la subimos, ¿cómo sufrirán allá en Asia por algún evento así, no? Así que, mira, ya va a haber Mundial o va a haber Olimpiadas. Ah. ¿Es su culpa? Pues está tan lejos de... ¿Qué onda? Está tan lejos. Y luego cuando está el anime y uno viendo ahí las... 3 de la mañana. Y... Pero bueno, señores, ¿quieres agregar algo más, Miguel? Para este Express. No sé, Shui, que estará bueno. Pues no nomás lo del Mundial, ahorita que chocó este Pulido. Alan Pulido chocó su carro de 3 millones de pesos, su Audi. Un Audi RS, que es un R8. No, creo que es un modelo deportivo muy bonito. Oye, pues Pulido es inmortal, ¿o qué era? Sí, mira, lo secuestran. Sale corriendo. Sale corriendo, huye, golpea a los secuestradores. ¿Dónde juega ahorita? ¿En las Chivas? En las Chivas. Pero pues si te secuestraron, ¿no te daría cosa andar en un carro de tanta lana? Ah, eso fue en Tamaulipas. Cuando los... Por eso, pero pues estás en el mismo país. Tamaulipas, como si en Guadalajara no hubiera narcos. O sea, ¿no le da miedo andar en un carro y luego andar tomado? ¿Qué tal si se queda dormido? Sí, supiste lo que dijo la directiva de Chivas, de que no había tenido la culpa. Digo, ok, el carro de Pulido está chocado de frente y el carro que impactó está chocado por atrás. Entonces el carro frente se paró. El carro de Pulido tuvo la culpa, ¿no? Fue quien lo chocó. Pues, pero la directiva dice, no, es que no tuvo la culpa. Pero no, pues se supo que estaba en una pachanga. Estaba ahí en un bar y andaba... Y él iba manejando. Sí, andaba ahí pasada. Bueno, no pasaba de copas, pero ya tenía unas copas encima. Pues es que no agarra un Uber. Porque tiene dinero para pagar. Las Chivas no pagan bien aquí. En el último lugar... Último lugar. Se despedían el clásico. O sea, figura que los Vergara son... Figura que los Vergara son como los Iglesias. A lo mejor es este... La vida de los Vergara está basada en Club de Cuervos o al revés. Y fíjate que no han corrido al director técnico de Matías Almeida. De hecho, lo reafirmaron. Después de tantos técnicos corridos, por fin hubo uno que le dio tres títulos. De estabilidad, al menos en lo sí, que sea. Sí, pues ojalá que lo mantengan. ¿Y qué anda con el Cruz Azul, que no es grande? El Cruz Azul. Mira, híjole, qué pena del técnico, ¿no? Que ellos mismos digan que no es un equipo. El DT. Paco Gemes. Muy desafortunado lo que dijo. Hubiera dicho que no estamos a la altura, no hemos jugado a la altura de un equipo, que es un equipo grande. El legado de la pero camiseta. Lástima que el tipo como que le ganó la pasión. Está enojado, le ganó el enojo. Ya quiere que lo corran. Y pues qué pena. La neta quiere que lo corran. Sí, ya, y este es el último año, por cierto, en el Cruz Azul, pues jugando en el Estadio Azul. Ah, sí. Que ya va a ser demolido para hacer un centro comercial grandote. Y a partir del otro año va a jugar en el Estadio Azteca. ¿Será el fin de la maldición? Sí, porque está la... ¿Qué? Decían que había algo enterrado ahí en ese estadio. ¡Tontería! Que mientras estuviera ahí, no iba a ser campeón. ¿Quién eran los... ¿Y si es cierto? Los del béisbol, que nada, el año pasado. Ah, los Cubs de Chicago, los Cazadores de Chicago. Los Cubs, que hay una... ¿Qué? Una cabra enterrada... ¿No? ¿Billy Goat? Ah, sí, Billy Goat. ¿Te acuerdas de la maldición de los qué? ¿Los Redskins? No. Sí, los Washington Redskins. No, ¿cómo se llama? Había un equipo, los Mediarrojas de Boston. La maldición de Billy la cabra. Que está enterrado en Wrigley Field. O sea, ¿quién se va a creer? O sea, pues es que tienes que explicar por qué este equipo no gana más de 100 años, ¿verdad? Obviamente. Pero pues, ¿a quién tienes la culpa de la pobre cabra? Pobrecito, ¿qué culpa tiene la cabrita? Está una Shiva enterrada en el Estadio Azul. Está un saco de cemento Shimex. Cemento Shimex. Con carnes frías caducas desde... No, Cemex. Cemex. Ah, ok. Pues ya está, chao, pero también es un cemento, Miguel, ya no sirve. Salió petrificado, y lo hicieron ahí. Cemex. Y lo maldijeron. A Pasco. ¿Qué se llama el Pasco? Cemento Fortaleza. El que venden acá en el Pasco. Ah, no sé cuál. Ah, pero claro. Ahí está, ¿no? El Cemento Cruz, no, de la Fortaleza. No es Shimex, es Cemex. Cemex. Gracias, fútbol. Bueno, Miguel, gracias por este momentito de felicidad que nos has brindado. Te agradezco mucho como buen amigo que eres. Gracias, pues estamos en contacto y prometemos de volver a grabar un poquito más. Sí, más seguido, ya, ahora sí, seguido. Cuando Shui se le quite que se eche aceite en los tobillos de Shui. Ajá, ya que no me chillen tanto. Me chillen las axilas, ¿sabes? Sí, por eso hay que comprar axe. Ok, sale pues, estamos en contacto. Bye.